Y ya estamos listos nosotros acá en cabina para compartir con ustedes un programa más de Florilegio Musical Ecuatoriano, el programa intercultural que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que se puede escuchar en Saraguro, en Radio El Buen Pastor, gracias a nuestros amigos que cogen, toman este programa para difundirlo para ustedes. Así que bienvenidos. Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, también nuestro abrazo y nuestro saludo cordial para ustedes. Radio La Voz de Ingapirca en Cañar y La Voz del Santuario de Baños también en Baños. Son bienvenidos ustedes a formar parte de este encuentro con el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y a nuestros colegas de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar siempre compartiendo con nosotros siempre esta jornada especial en la que les ofrecemos la música popular ecuatoriana, música académica también y, lo más importante, nuestros invitados acá en los estudios de la radio. Hoy es lunes y me acompaña mi compañero Patricio Robalino. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Laurita. Buenas tardes, amigos oyentes de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, es una alegría estar aquí los lunes con las novedades de lo que ocurre en las comunas, en las comunidades, en las parroquias y también con lo que ocurre con el mundo de la música popular ecuatoriana. Mi alegría de estar siempre con ustedes y un abrazo al Dieguito Salazar que nos acompaña en la parte técnica. Laurita Ríos, ahora tenemos examen de quiche, espero que haya estudiado también. Bueno, espero pasar el año. Bueno, lo importante es que voy a pasar el año con mis invitados, claro que sí, porque llegó el momento del reconocimiento a las personas que se dan cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy quiero decirles a ustedes que en nuestro siguiente segmento vamos a hablar sobre el aniversario número 107 de vida jurídica de la comuna de Santa Clara de San Millán. Así que vamos a estar escuchando nosotros también música bella, música extraordinaria. Así que no se separe de los 940 porque nos vamos con el siguiente segmento y aquí les voy a presentar quiénes están en los estudios de la radio. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y quién nos acompaña aquí en los estudios de la radio? Patricio Tumipamba. Él es síndico de la comuna de Santa Clara de San Millán. También está la señora Gabriela Merizalde, secretaria de la comuna. Margarita Chiluisa, tesorera de la comuna. Ella es la dura, la que maneja los recursos económicos. John Zacarías también es de la Comisión de Comunicación, que nos honra con su presencia. Y Víctor Jacome, historiador. Pero yo decía historiador y estaba mirando a un señor así súper grande en edad. Pero no, es un jovencito, es un guagua que ya van a escuchar ustedes, que nos va a contar esta historia de esta comunidad que está de aniversario, que cumple 107 años. Aquí conoceremos la historia, sus tradiciones, sus costumbres, sus leyendas y ese afán pues de mantener viva a estas comunidades que, miren, tienen tantos años, pero que sigue trabajando la gente como se debe. La agrupación que ustedes acabaron de escuchar al inicio del programa, ¿se trataba de quién? Los Duros de Tabacundo, que estaban haciendo un tema del Inti Raymi, porque justamente en este aniversario de Santa Clara de San Millán van a estar presentes los Duros de Tabacundo con el apoyo del gobierno de la provincia de Pichincha el día 4 de agosto. Pero me estoy adelantando un poquito, ¿no? Mejor sería que nuestros compañeros de la propia comunidad nos vayan conversando qué actividades tienen planificadas para la celebración, Laurita. Yo quiero empezar haciendo un poco de historia. Siempre es importante remitirnos a conocer a estas comunidades. Si de pronto usted allá en Loja, acá en Santo Domingo, en Cañar, en la Amazonía, donde ustedes nos escuchan, o fuera del país, de pronto escuchó usted la banda Santa Clara de San Millán. Sí, grabaciones del año, o más bien de una banda de 1909, según los datos que yo tengo. Pero no sabíamos que había una comunidad que lleva este nombre. Vamos a conocer esos detalles con el más grande, o sea, el más chiquito. Se trata de Víctor Jácome, nuestro historiador. Bienvenido. Listo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para entrar al punto. Es muy común que en las ciudades que fueron fundadas por los españoles, en este caso nosotros tenemos que en el sector de lo que era la Laguna de Añaquito ya existían estas comunidades, y una de estas era la comunidad de Santa Clara de Añaquito. Ya en el siglo XVIII, es decir, en los años 1700, tenemos documentos escritos sobre la presencia de Santa Clara de Añaquito. En la década de, o mejor dicho, a mediados del siglo XIX, ya aparece el nombre de Santa Clara de San Millán. Sí, el común de indios de Santa Clara de San Millán se enfrentan a la hacendada Juana de Mazo, ¿ya?, a fin de el uso de los recursos naturales y de la tierra. En esa época, pues, lamentablemente, la comuna pierde el juicio y se le entrega todo el sector que es conocido como el sector de Pambachupa a esta hacendada. De esa manera, Santa Clara pasa o es prácticamente expulsada a las estribaciones del Pichincha, lo que hoy es la calle Atacames, para arriba. Mientras que lo que queda abajo pasa a convertirse posteriormente en urbanizaciones. Una de las primeras fue, pues, creada por el Banco del Pichincha. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nos encontramos nosotros frente a una comuna que históricamente ha sido excluida por los poderes locales, por las élites en la ciudad. Y a pesar de esa exclusión histórica, de esa presión por quitarle sus recursos naturales, por quitarle sus tierras, pues la comuna ha resistido. Al punto de que actualmente estamos festejando sus fiestas bajo la misma figura de la comuna. A partir de la década de 1900 del siglo pasado, ya existe una presión muy constante, por ejemplo, por el municipio de Quito, para que se convierta en barrio y deje su categoría de comuna. Pero sin embargo, la comuna no pasó a ser barrio y se mantuvo bajo su figura comunal. Incluso en 1980, en 1986 exactamente, en el gobierno de León Febres Cordero, mediante decreto se disuelve a la comuna. Y entonces en esa época los comuneros se organizaron y pusieron una acción de protección en el Tribunal Constitucional de esa época. Y con ayuda, pues, de algunos de sus de las alianzas estratégicas propias de las comunidades cuando se encuentran en estos temas, sí, logran que el Tribunal Constitucional, sí, señale que es inconstitucional la decisión de León Febres Cordero, que determinaba que toda comuna que esté en los perímetros urbanos tenía que disolverse. Entonces, la acción de la comuna de Santa Clara de San Millán no solamente ayudó para su comuna, sino para todas las comunas a nivel nacional. Ahora, la comuna de Santa Clara de San Millán es la primera comunidad indígena que fue reconocida jurídicamente por Eloy Alfaro en 1911. Luego tuvo un segundo reconocimiento en el año de 1942, ya bajo la figura de comuna. Esta figura, que fue creada en la década de los 30, estrictamente en 1930, cuando aparece la ley de comunas. Entonces, que este sería como un bosquejo de una historia, de una constante lucha por el reconocimiento que la comuna de Santa Clara de San Millán ha venido enfrentando desde su existencia, y considero yo que esta historia debe ser visibilizada, y estos momentos de fiesta donde se festeja ese reconocimiento jurídico, donde se festeja a la Santa Patrona también, debe ser de conocimiento de toda la ciudad, y la ciudad estar consciente de que cuando va a Santa Clara de San Millán no está en un bar, está en una comuna. Santa Clara de San Millán es una religiosa, una virgen, así puede ser. Claro, sí, Santa Clara es santa, es ahora, Santa Franciscana. Explíquenos usted como historiador, ya sabemos que hay estas grandes épocas donde las comunidades indígenas adoptaron estas fiestas tradicionales que trajo consigo, pues, los conquistadores. Entonces, San Millán, en este caso, ¿adoptó a esta patrona para poder hacer este festejo? Claro, bueno, existen varios relatos alrededor de los festejos. Bueno, aquí los comuneros deben saber mejor esa historia, pero Santa Clara y San Millán apareció en el sector. Ya, de ahí es que toman esa denominación. Incluso dentro de los relatos de los comuneros señalan que la imagen original era una imagen de piedra que le encontraron en el Pichincha, que actualmente se encontraría en el convento de Santa Clara de San Millán, del centro histórico. ¿Sí? Existen documentos que los logré revisar del archivo del arzobispado de Quito, en donde se señala en la década de los 50 la sustitución de la imagen, y señala, ¿no?, que la imagen debe ser regresada a Santa Clara de San Millán, al convento de Santa Clara en el centro histórico, porque ya está deteriorada, y se sustituya por una nueva imagen. Y ahí se hacen dos imágenes de Santa Clara, una que se queda en la iglesia de Santa Clara, que queda ahora ahí en la 10 de agosto y Mercadillo, y otra luego pasa a la comuna de Santa Clara de San Millán, según el documento, ya en la década de 1970, que también fue un logro que la imagen llegue a Santa Clara. Ahora, con esa historia que usted nos acaba de mencionar, que siempre quisieron que se acabe la comuna, que tiene que convertirse en un barrio, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una comunidad y un barrio? Bueno, es todo un tema de principios, un tema de valores que le diferencian a los comuneros, ¿sí? El hecho de que todos ellos todavía se conozcan, ¿sí? El tema de que todavía existen prácticas solidarias de ayuda mutua, trabajo comunitario, el hecho de su identificación con la naturaleza, con la tierra, ¿sí? Por ejemplo, allá cuando usted va, no es tan común que a usted le identifique dónde está su casa por el nombre de las calles, sino por el nombre de los sectores. Dice, sí, el mío está en Rosas Pamba, o está en... Exactamente, es decir, un sinnúmero de nombres que han ido colocando alrededor de los años a los sectores. Los apellidos, aquí hay apellidos como los Tumipamba, como los Guamanzara, como los Yumipanta, ya que muestra todo un tema de prácticas endogámicas de años que han dado lugar a que predominen estos apellidos. Incluso en el siglo XVII aparece que los caciques Guamanzara, los caciques de Santa Clara de Añaquito eran los Guamanzara, apellido que hasta ahora existe. Fantástico. Claro. Compañero, y respecto a la propiedad de la tierra, porque nosotros, a propósito en una entrevista anterior con la comuna Chiribulo Marco Pamba La Raya, nos contaban del pago de los impuestos, ¿no es cierto? ¿El Santa Clara tiene esas dificultades actualmente? ¿La comuna de Santa Clara de San Millán tiene...? Porque los impuestos, el municipio, digamos, quería cobrar un impuesto global, ¿no es cierto? ¿Sigue siendo la propiedad de la tierra comunitaria o ya está parcelada, ya tienen escrituras individuales? Santa Clara de San Millán se ha caracterizado porque tiene una tierra de propiedad comunal. Uh-huh. Y ese es uno de los problemas, porque las autoridades no comprenden qué es una tierra comunal. Entonces, como tienen una mirada histórica, liberal, de que la tierra debe ser individual y fraccionaria, y que cada uno tiene que defender su pedazo de tierra, entonces ese ha sido uno de los problemas históricos para la comuna. Pero la comuna ha logrado mantenerse con su tierra comunal. Ajá. Exactamente. Recursos económicos, impuestos también debe de ser, ¿no? Sí, exactamente. Ese ha sido también otro de los grandes problemas. Siempre la racionalidad de barrio es la que se maneja en las autoridades, y por lo tanto eso implica cobrar impuestos prediales, un sinnúmero de impuestos. Si el simple cambio de denominación de comuna a barrio le permitiría, claro, ejercer una mayor recaudación de impuestos. Y eso ha sido un motivo de expulsión de los comuneros. Es decir, los comuneros en la década de los 40, de los 50, todavía mantenían tierras cerca de la iglesia de Santa Clara de San Millán, es decir, en la 10 de agosto y Mercadillo, pero no podían pagar los impuestos que el municipio les cobraba. Y entonces hay relatos de personas de la tercera edad de la comuna que cuentan que sus padres tuvieron tierras y al no poder cancelar los impuestos tuvieron que vender sus tierras a precios irrisorios a empresas, pues, que luego urbanizaron, para poder ir más arriba. Entonces fueron expulsados. Yo quiero irme, Patricio, con música, más musiquita aquí para darle un poquito de son a esta comuna llena de historia en estos 107 años. Al regresar quisiera que nos comenten algunas tradiciones, algunas leyendas, esa forma de supervivencia que ustedes tienen. Pero antes de irme, Víctor, ¿tú eres de la comuna? No soy de la comuna. Estoy haciendo una investigación histórica en mi doctorado en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces, bueno, muy bien. Ahí estamos. Bienvenido, entonces. Bueno, por acá tenemos música de una de las agrupaciones que le perteneció. Es la banda de Santa Clara de San Milán. La vamos a escuchar porque vale la pena. Hoy estamos de fiesta y esta canción de Germán Salinas, Cantando como yo canto, la escuchamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que ustedes disfruten de estos temas musicales. La banda de Santa Clara de San Milán, aquí la escucharemos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos, Dieguito, con la música que habíamos propuesto nosotros en nuestra memoria flash. La banda de San Milán, por favor. El tema número uno. Bueno, seguimos nosotros acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, se nos fue muy corto este tema, algo pasó que se nos quedó bien, bien chiquito. Queríamos un poco hacer historia, así como hacíamos historia, que está realizando este trabajo Víctor Jácome. ¿Cómo los jóvenes también se interesan por conocer nuestra historia y difundirla también para que la comunidad ecuatoriana, yo digo comunidad también ecuatoriana, pueda conocerla? Patricio, tú nos decías algo que pasa con las mujeres. Sí, me gustaría que pongamos, invitemos a los micrófonos a las dos compañeras que han venido el día de hoy en la delegación de Santa Clara de San Millán. Quisiera en primer lugar agradecerles su presencia en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que nos cuenten la participación que tuvo la comuna el día de ayer en Ollambarillo. El día sábado y domingo se desarrolló el encuentro de las comunas en Ollambarillo y por supuesto se desarrollaron mesas de trabajo temáticas para abordar las problemáticas de cada una de las comunas, ¿no es cierto? Y creo que la comuna de Santa Clara de San Millán estuvo representada por una compañera también. Entonces, recalcando la presencia femenina también en las nuevas direcciones de las organizaciones comunitarias, bienvenidas y compañera, si nos cuentas cómo les fue ayer y anteayer. Sí, buenos días. Estuvimos presentes ahí nosotros con la delegación de la comuna de Santa Clara. Yo creo que fue un encuentro muy fructífero, muy enriquecedor, porque se habló de muchísimos temas. Pero de los más importantes yo creo que fue, por ejemplo, cómo podemos elegir nuestras autoridades, sobre los impuestos que nos están cobrando, sobre requerimientos que se necesita para el catastro, por ejemplo para las autoridades, y bueno, fueron algunos temas que topamos y que sacamos en conclusión muchas cosas para poder creo que dar a las autoridades nuevos visos de información para poder mejorar nuestras comunidades. Compañera, tenemos entendido que usted representó a la comunidad como ñusta, como ¿nos puede explicar un poquito algo de eso? La Clara ñusta. A ver. Sí, sabe que nos dijeron que teníamos que ir en representación de la comuna y como ñusta nosotros entregamos. ¿Qué es una ñusta? ¿Qué rol desarrolla? Me parece que es una representante de la comuna indígena que va en... con alguna algún que les te da un regalo, un parabién para el presidente de, que nos recibe allá en Ollambarillo, que fue en este caso, y que en nuestro caso fue teníamos que entregar algún producto de nuestra tierra para como homenaje en agradecimiento al presidente y a la comunidad que nos recibió. Muy amable, muchas gracias. Uh-huh. Compañera, si tú nos ayudas, yo tengo a mi lado a la compañera, ¿cómo es tu nombre? Gabriela. La compañera Gabriela. Bueno, les cuento a nuestros amigos oyentes que Gabriela es una de las personas más insistentes en cuanto a las gestiones en pro de la comuna. Entonces, no es de extrañarse que en el Consejo Provincial los señores guardias ya le conozcan y le dejen nomás pasar. Entonces, Gabriela, cuéntanos cómo te ha ido con estas gestiones para el fortalecimiento, la presentación, la organización de este evento de aniversario de la Comuna Santa Clara de San Millán. Bueno, muy buenos días. Tocar puertas creo que ha sido algo fundamental para la comunidad, ¿no? Y que nos conozcan en toda la comunidad, a la comuna de Santa Clara, que sepan que estamos dentro del distrito, pero somos una comuna muy unida. No, no somos perfectos, pero tratamos de hacer las cosas bien. Tocar puertas, sacar permisos, buscar hacer autogestión para que nuestra comunidad tenga lo mejor. Gracias al Consejo Provincial hemos obtenido obras. Ahora nos van a apoyar con artistas, nos van a apoyar con un concierto de rock, porque también los rockeros tenemos derecho de expresar lo que sentimos con respeto a las comunidades. Tenemos el Comuna Fest, que lo denominamos así ya en la segunda edición. Estamos trabajando conjuntamente con Policía Nacional, con todas las instituciones, para que todo nos vaya bien, con respeto, sin alcohol más que todo, para que la familia disfrute con nuestros hijos, llevarlos a que disfruten cada uno de nuestros actos que tenemos en la comunidad. Muy bien, muchas gracias, Laurita. Es interesante la vida de las comunas. En este punto yo quisiera recalcar esa cómo la ciudad fue absorbiendo los territorios de las comunas y finalmente las quiere desplazar y, lo que es peor, desconocer históricamente. Lo que pasa es que también hay un momento de desesperación de quienes son parte de las comunas por el hecho de la legalización de su tierra, de tener su espacio, y entonces lo que empieza, como diríamos, esa situación entre la autoridad y entre quienes están de responsables de la comuna, unos la resistencia, otros como que sí quiero fluir, ¿no? Entonces es ahí cuando empieza a desarmarse absolutamente todo, ¿no? Pero qué bien por aquellos que se mantienen unidos, que las autoridades tienen la obligación también de atender, y así como las comunas también tienen su obligación de hacer las cosas bien, como se debe. Laurita, tenemos un invitado, sí. Me parece que es la autoridad mayor, si no me equivoco. Vamos con el Le damos la bienvenida. Bienvenido, Patricio Tumipamba. Nosotros habíamos empezado haciendo un poco de historia, conocer el papel de las mujeres en lo que están haciendo. Pero usted es quien lleva la batuta. Gracias, yo les quiero agradecer profundamente a Radio de la Casa de la Cultura por permitirnos este espacio para que la ciudad de Quito nos conozca más profundamente, donde se realizan ciertas actividades culturales durante el tiempo que nosotros estamos de conmemoración. Gracias, muy gracias. Un cordial agradecimiento al licenciado Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, a usted, por darnos esa, ¿cómo le digo?, permitirnos que Quito conozca quién es la comuna de Santa Clara de San Millán. 107 años han pasado de vida jurídica, esos 107 años que nos ha permitido nuestro general Eloy Alfaro ser la comuna, que nos ha dado una tal importancia aquí para la ciudad de Quito. Nosotros somos un estado dentro de otro estado. Nuestra ley comunal es tan importante. Nosotros le hemos defendido y le seguiremos defendiendo a la comuna de Santa Clara de San Millán. Bueno, ¿y cuál es su papel, Patricio? Mi papel es el quien realmente el que hace los negocios, se puede decir, o la persona que está más que dirige, no, más que todo hacemos la posesión que hacen de las parcelas. Entonces, como síndico tengo que, cuando hay traspasos de padres a hijos, hay ventas, entonces de quien encamina toda esta situación es el síndico. Usted es el responsable. Sí, el responsable de que se haga los negocios bien, se encamine de acuerdo a la ley comunal. ¿Cuánto tiempo usted está al frente de la comunidad? Estamos con Miguel Ángel, que es el presidente síndico, mi persona, y aquí con las compañeras, estamos ya por cumplir 2 años. Cada año se elige a nuevo cabildo. Cada año. Duramos y hay una reelección que dura 8 años. Después de eso toman alternativas otras autoridades o quienes realmente le quieran quieran dirigirle a la comuna de Santa Clara de San Millán. ¿Cuántos habitantes hay en la comuna? Exactamente, alrededor de 15.000 comuneros reconocidos. Ya, y en cuestión de obras ustedes también tienen que coordinar con las autoridades de gobierno. Sí, en estos últimos tiempos hemos encaminado a la autogestión, a la cogestión. Hemos puesto tanto los comuneros como estos tiempos el municipio de Quito, también el Consejo Provincial, que nos ayuda profundamente en la realización de obras, adoquinar los pasajes, tratar de hacer una mejora, vivir, como yo digo, como en el primer mundo, porque la comuna se ha estado relegada por mucho tiempo, nos han olvidado los gobiernos seccionales, los gobiernos nacionales nos han olvidado profundamente, no nos han hecho caso por muchos años, nos han estado relegados, pero hoy en día yo creo que nosotros hemos tomado, o sea, una nueva batuta para que mejorarle a la comuna en su carita, mejorarle en su desenvolvimiento, tener mayor seguridad, que nos diferenciemos del resto. Entonces, ese ha sido nuestro lema fundamental con el presidente, quien es el abogado Miguel Ángel Pavón. Una inquietud me surgió al hablar con el señor síndico. Es la ley comunal. ¿Se reconoce, se ejecuta, se practica para litigios internos la ley comunal, la ley interna? ¿Se reconoce? ¿Han logrado conseguir eso? Sí, realmente nosotros tenemos un reglamento interno. Entonces, en base a ese reglamento nosotros actuamos. Entonces, que no contradice, digamos, lo que quiero llegar es a saber si ha habido algún conflicto con la ley en general, la norma jurídica. Realmente los comuneros sí hemos sido bastante educaditos, hemos acatado a los reglamentos comunales, con honrosas excepciones, como siempre en todo lugar que existe, pues se puede decir que ha habido, pero a mayor claridad, los comuneros somos obedientes a nuestro cabildo y somos los que ponemos el orden y se ha manejado problemas de litigios de tierra de la forma más normal, de acuerdo al reglamento interno de nuestra comunidad. De acuerdo a la reglamentación interna de la comunidad. Siguiendo las tradiciones, nuestras ancestralidades, todas esas cuestiones hemos puesto en práctica y hoy en día estamos acogiéndole de una buena manera. Bueno, yo al regresar quiero pedirles que vayamos pensando en una anécdota, una leyenda, alguna tradición que ustedes tengan en cada uno de sus sectores, y vamos a llegar ya para conversar qué actividades nomás ustedes van a tener, cuántos días van a celebrar, si es solo uno, si es solo dos, qué es lo que van a hacer. Vamos a escuchar, hay una agrupación que ustedes siempre la dicen es nuestra, es de nuestra comuna. Es Tardes Quiteñas, junto a la agrupación Los Titos, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que esperamos que ustedes disfruten de esta música. Ole, ole, ole, sí señor, Tardes Quiteñas, con un homenaje sincero a don Abelardo Almeida. Tardes quiteñas de sol y alegría, lindas mujeres de sombra y sol, con su majestad y su salero, llenan la plaza de luz y color. Cuando el torero triunfa en el ruedo, llueven claveles con esplendor, con su toreo de maravilla, los corazones hace latir. Sale el toro y allá en la arena la muerte ronda del diestro en voz. Y el torero, frío y sereno, con su capote y quite veloz, frente a la plaza en loca emoción. ¡Ole, ole, ole, sí señor! Con los toreros buenos, con los toreros ecuatorianos. ¡Enhorabuena, maestro! Con los titos, siempre titos, y olé. Tardes quiteñas de sol y alegría, lindas mujeres de sombra y sol, con su majestad y su salero, llenan la plaza de luz y color. Cuando el torero triunfa en el ruedo, llueven claveles con esplendor, con su torero de maravilla, los corazones hacen a ti. Sale el toro, trae en la arena, la muerte ronda del diestro en voz. Y el torero, frío y sereno, con su capote y quite veloz, y a la plaza en loca emoción. Buenas tardes quiteñas, de oro, seda, sangre y sol. ¡Y olé! ¡Olé por la morena guapa, sí señor! ¡Olé! Tardes quiteñas de sol y alegría, lindas mujeres, sombra y sol, con su majestad y su salero, llenan la plaza de luz y color. Cuando el torero triunfa en el ruedo, llueven claveles con esplendor, con su toreo de maravilla, los corazones hacen latir. Ronda del diestro en voz. Y el torero, frío y sereno, con su capote y quite veloz, frente a la plaza en loca emoción. Ya estamos de regreso nosotros. Ahora sí vamos a conocer esas anécdotas de la comunidad, que sin duda a lo mejor usted también tiene su historia en cada uno de los sectores, pero vamos acá a la comuna de Santa Clara de San Millán. Gracias. Patricia Tumipamba vive en el sector que es Ciusanja. Cuando yo llegué a la comuna todavía había acequias, todavía bajaba el agua por los lados. Entonces nosotros todavía nos bañábamos en la acequia. Aparte de eso todavía había parcelas que eran muy amplias. Entonces nos invitaban a sembrar el maíz, las habas, las ocas. Entonces todavía era una comuna netamente agrícola. Ganadera no, porque ya el espacio no lo permitía. Era una de las cosas bien bonitas porque había, justo donde yo vivo, que es la occidental ahora, había una ladrillera. Ahí tenía el dueño de ese terreno, que era la familia Pinto, tenía, hacía una acequia enorme donde nos bañábamos. Y crecían los que llamamos los wishy-wishys, o que con el tiempo los sapos. Yeah. O sea, es algo que realmente es lo más bonito que sucedió en la infancia. Jugábamos en el bosque porque eso era todo puro bosque. Igual hacían ladrillos, jaboncillos, tejuelos y pondos. En ese tiempo había lo que se llama las ponderas. Entonces hacían los pondos, que eran unos verdaderos artistas, porque hacían realmente cosas que el pondo, unos inmensos pondos donde se cocinaba la chicha. Pero la chicha de verdad, la chicha de jora, la chicha que nos embriagábamos de la fiesta, la chicha para cualquier acontecimiento social que había. O sea, yo llegué, yo vivía en la Mercadillo, al lado de la iglesia de la Mercadillo vivíamos nosotros. Entonces ya mi papi, no sé qué pasó con la casa de acá abajo, y nos subió para allá a los sentar. Sí, pero en los sentar todavía entonces no había. Entonces vivimos en esa época muy bonita, donde me parece que nos hicieron cultivar más los valores, donde se vea que es la lealtad, el amor, la pasión. Entonces, eso, ¿verdad?, eso es lo que le llena a uno a quererle el espacio, el territorio donde uno vive. Otra anécdota que de eso ya es de mis padres, nuestros ancestros, digo, los Tumipamba, los Chumipanda, los Guamanzaras, los Yaguaris, los Acondas, también Acondas, eso. Ya creo cansados nosotros los comuneros, porque ya se iba extinguiendo por aquí la comunidad desde las 10 de agosto para Mercadillo, para arriba, para lo que hoy es Nagasca. Entonces ya se elitizó la iglesia de Santa Clara de acá abajo de la Mercadillo. Entonces, como permanecía todavía la imagen de Santa Clara aquí, entonces un día en una fiesta los comuneros ancestrales, nuestros ancestros, decidieron llevarse a Santa Clara a nuestro territorio. Entonces el padre de ese entonces, el padre Sánchez, saltó, pero brincó, ya no supo qué hacer, porque él decía que se le fueron robando la imagen de Santa Clara. Y desde ese entonces, en 1967, como dice aquí mi historiador, desde ahí le hemos permanecido, tanto en la casa comunal, que es de Humberto Albornoz y Antonio Herrera, y de ahí hoy tiene ya su casa propia, que es en la iglesia de ¿cómo se llama?, de la iglesia de Cristo Resucitado. Y entonces ya tiene su propia casa, que es justo en el sector de Capillauco de la comuna. Entonces eso pasó con nuestra querida Santa Clarita, y por eso los comuneros somos tan devotos de Santa Clarita, porque le dicen que es una traviesa cuando hace sus maldades, cuando hace sus beneficios, cuando la fiesta quiere estar bonita, cuando se deja vestir bonito, cuando está medio enojada no se deja vestir, pues algo parte, le digo, de la tradición que se ha venido observando, viviendo permanentemente durante estos últimos años. Nosotros, como ya somos de otra época, ya somos ya de la tecnológica, le hemos tratado de que las fiestas llevale con las mismas tradiciones, con los payasos, con los capariches, con los negros, con la chicha, con todas las mantras, o sea, todo lo bonito. Hoy en día queremos ya hacer, ya como hay grupos de baile que son del sector, ya sofisticados, ya están ya de una manera ya más ensayados, alternándose ya, para esta, o sea, para ya llegar, ya vamos modernizando. Eso, vamos pero eso sí, no perdemos la esencia. La esencia ancestral de lo que nosotros provenimos, comunal, de nuestras raíces, de lo que somos, del barro, del agua, del aire. Nuestros ancestros siempre le adoraron a nuestro Pichincha, a nuestras aguas, las aguas de Chosalongo, al aire, a lo que realmente es la esencia de la vida, que es lo que comemos, al aire. Muy vamos bien. A darle la palabra a John, él es el encargado de la comunicación. Señora, y vamos a conocer realmente en este momento, de alguna forma, el trabajo que vienen realizando y que será posible en estos 107 años. Hola, muchas gracias más que todo por la invitación, por dejarnos permitir un poco compartir el tema de conocimientos, de historia, de todo lo que se ha venido trabajando acá en la comuna de Santa Clara de San Millán. Igual es un gusto estar aquí. Bueno, vamos a ir desglosando. ¿Tú conoces ya las actividades que van a tener? Sí, en realidad tenemos un cronograma ya de fiestas establecido. Empezamos el día 21 con la sesión solemne, con el Comuna Rock Fest. Es un evento igual para jóvenes, porque también tenemos una comunidad rockera bastante amplia allá en la comuna. Entonces hemos pensado también en hacer todo este tipo de eventos dedicados para los jóvenes también, para que se adhieran y sean parte de este proyecto que tenemos dentro de la comuna. Luego, ¿con qué actividad continuamos? Continuamos con la sesión solemne el 28, ¿es? Sí, sí. El 28, en la noche tenemos la sesión solemne, en la que festejamos o celebramos los 107 años de vida jurídica como reconocimiento jurídico a nuestra comuna, y celebramos igual con las autoridades y varias autoridades que también hemos invitado. El día 4 de agosto, ¿qué tendremos, compañero John? El 4 de agosto ya tenemos, es súper interesante nuestro cronograma, porque nosotros empezamos con el albazo, yeah. Empezamos con el albazo, sí. Nuestro albazo es inicia a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana empezamos con la recogida por toda la comuna, con las bandas, recogida de disfrazados. Bueno, es en la tarde es con, solo con gente, con gente no disfrazados, en la tarde es en los disfrazados. Perdón, me pongo un poquito nervioso. Pero terminamos tipo 7, 8 de la mañana, terminamos ya en la casa comunal. Después, al mediodía, empezamos sí. La segunda, ya la recogida, para todos, de varios sectores, para subir con todos los disfrazados, para llegar a la iglesia de Cristo Resucitado. Cristo Resucitado, ¿sí? Y ahí llegar a la misa. En el Albazo, en el Albazo, Johncito, salimos a las 3 de la mañana con la banda. Salimos desde la iglesia, nos pegamos unas cuantas oraciones y recorremos toda la comuna de casa en casa. Entonces, la tradición y la costumbre de nosotros los comuneros de donde casa que vamos nos reciben con el canelazo, con la comidita, con el caldo de patas, con el pancito, o sea, desde las 3 de la mañana. O sea, en esa parte los comuneros somos bien generosos y vamos con los invitados que nos acompañan con el presidente y el cabildo, pues sale a ese recorrido. Y entonces ahí nos van brindando. Y también, ¿quién les acompaña? ¿Qué agrupación? Las bandas tradicionales de la misma comunidad, o si no, contratamos de fuera también, pero con la banda vamos recorriéndonos lo que hacemos del Albazo. Vamos donde los exdirigentes, les damos su retreta, les damos una cancioncita y seguimos caminando hasta la comunidad, hasta las 7 de la mañana. Yo quería ratificar esto. Patricio, es la época cuando nosotros escuchamos de que los albazos no necesariamente era el ritmo, sino también que el albazo era especial para amanecerse, para la madrugada. Es decir, que esto se mantiene, ¿no? Si, por supuesto. Si nos ponemos a leer la cuestión del albazo, vamos a encontrar lo que nos está diciendo Patricio. Con mi tocayo, con mucha carga cultural en la palabra albazo, no solamente porque la gente que nos escucha dice un albacito, una canción, un ritmo musical ecuatoriano, pero no, esto lo que nos acaban de relatar es la consecución, la herencia del albazo como un tono que se toca a la madrugada para darle el saludo a algunas personas, por supuesto. Claro, pero lo que vale recalcar es, si bien es cierto, el albazo también se los viene dando a los extriostes, pues ahora las fiestas de la comuna de Santa Clara los llevamos con toda la comunidad y el cabildo a la cabeza, pero antes pasaban las familias. Tengo el honor de ser una guamanzara de corazón y de vida, y ancestral también, y siempre se les dan las serenatas. Mi abuelita ya tiene 98 años y sigue de pie con su chicha de jora para la Santa Clara y a cumplir, para recibir a los señores cabildos, como les dicen, ¿no? Y es lindo cuando llegan la serenata, darle en el albazo, atenderles con un bocadito, como dice el señor Tumipamba. Yo insisto, voy a agradecerles nuevamente por todo ese apoyo que nos han brindado. Seguiremos trabajando y esperamos que a la comuna de Santa Clara de San Millán nos visiten muchos más y sepan la clase de comunidad y lo cariñosos que somos. Bueno, entonces, sí. ¿Cómo llegamos? Pregúntenle. Sí, justo. ¿Cómo llegamos? A ver, señor historiador, usted. Amigos oyentes. ¿Cómo llegamos a San Millán? A San Millán. Bueno, lo más fácil sería que pueden tomar el metro bus, ¿sí? Pueden quedarse en la parada, en el seminario mayor. Y suben caminando todo recto. Esa es una. Otra en pueden forma tomar paralela a la Universidad Central. Seguimos. Más o menos. Sí, por el Alberto Albornoz. Sí, la otra es tomar, hay algunas líneas de buses que le llevan allá, como Victoria, Alfa, ¿sí? Alfa la Comuna. Que le lleva para ese sector. Sí, otra es por la Occidental, tienen otro acceso también por la vía Occidental. Patricio, a usted le vamos a dar la palabra ahora para que haga la invitación, porque ya formalita. Se nos acabó el tiempo. Ajá. Y esa invitación para que la gente esté atenta, tomen nota, consuman arte y cultura. Gracias, muy amable por esa gentileza. Querido pueblo de Quito, le invitamos a nuestros 107 años de vida jurídica de la comuna de Santa Clara de San Millán. En estas fiestas habrá cultura, habrá fiesta, habrá baile y todo con la seguridad de siempre. Gracias. Gracias a la radio de la Casa de la Cultura por permitirnos seguirnos dándonos a conocer como la comuna de Santa Clara de San Millán. Quedan cordialmente invitados a nuestras fiestas, 107 años de vida jurídica. Así está. Que viva Santa Clara. Que viva. Queremos agradecer a Patricio Robalino que nos acompañó, a Patricio Tumipamba, él es el síndico de la comuna de Santa Clara de San Milán, también ha estado la señora Gabriela Merizalde, Margarita Chiluisa, secretaria y tesorera respectivamente, John Zacarías de la Comisión de Comunicación y Víctor Jácome, un talentoso joven ecuatoriano que está atrás de la historia de esta comunidad. Gracias a todos por habernos acompañado y en controles a Diego Salazar y a ustedes, especialmente porque sin ustedes no podemos desarrollar nuestro programa de Florilegio Musical. Hoy no ha habido mucha música, pero la música para nuestros oídos a través de la historia en estos 107 años. Será hasta la próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.